Hola, Hernán, ¿cómo andas, loco? Che, escúchame, te cuento una, pero que no salga de acá. No, obvio, además, ¿a quién le voy a contar? Bueno, acá creo que tenemos otro podcast. Tuve que ir a Belgrano, ¿no? Por motivos alimenticios. Y recorrí tres comiquerías y librerías. ¿Por qué? Porque tenía que hacer tiempo, etcétera, bla, bla, bla, bla. Lo que le comentaba acá a Hernán, que ahora estamos los dos en pie de guerra. Nada, mentira, estamos los dos hablando de esto. Es que, ¿qué pasa con la historieta argentina? La historieta argentina, si bien los locales estaban cerrados, porque era temprano, la presencia de la historieta argentina en estas vidrieras era mínima, paupérrima, horrible, poca. Lo primero que a uno se le ocurre es echar la culpa a la gente del local, pero no es tan así. La única presencia que hay de historieta argentina en el 2025 es de. Es poca. La editorial Deux con clásicos. Lo cual, por un lado, está bien, porque hay que valorizar los clásicos, pero por otro lado, te dice dónde está la historieta nueva. ¿Está? Porque los lectores que leen esos clásicos leen a Breccia. No sé. El Eternauta. Bueno, todo material clásico y nada más. Y cuando esos lectores se vayan, por motivos biológicos, incluido nosotros, ¿qué va a pasar? Entonces, acá me parece que hay un podcast. Hola, Martín. Más que echar culpas es encontrar. Hacer a cada uno tiene. Cada uno, y digo, somos muchos los roles. Hay responsabilidades que uno podría asumir. Si a uno le interesaría tener. Hacer crecer esto que a veces algunos llaman industria, o llamamos. Y tiene que ver con que la historieta. Y esto también, la frase que decimos: la historieta argentina la hacemos juntos. Y no la hacen solo los autores ni las editoriales, es una suma. Somos eso, más los lectores y más los comercios. Porque si nosotros desde este lado del tablero escribimos y dibujamos mucho y llenamos estantes o cajas con libros, luego falta alguien que ayude a hacer llegar esos libros. Las editoriales hacen su parte difundiendo porque también son coautores, o vamos a decir, aportan, digamos, en este trabajo de hacer llegar la historieta, pero luego los puntos de venta son los que terminan de completar el círculo, o más bien establecer el enlace entre el autor editorial y el lector. El lector luego también tendrá su parte, que ahí es otro tema de hablar, de que alguna vez hablamos sobre la cuestión de recuperar la cultura de la lectura, y bueno, pero si los lectores no se enteran que existe tal o cual título, y muchos lectores a veces dependen de una vidriera, sería bueno que los negocios, librerías, que te venden la última edición de cosas editadas de Marvel o DC, o de las editoriales más grandes y populares de historieta, también incluyan un poco del otro material, que a veces es poco, es cierto, para que se sepa que existe tal o cual título. Y ahí quizás alguien me puede decir, no, es tema de distribución y no llego, yo no tengo el título, si lo tengo lo muestro. Bueno, ahí también. Pero bueno, ¿quién pide? ¿Existe la distribución en Argentina? Sí, existe. Pero ¿quién pide el material a mostrar? Tengo entendido que son las librerías. Así que quizás, o sea, entiendo que hay una cuestión comercial y vamos a llamar capitalista, querer vender, pero quizás en ese querer vender estoy dejando de lado al que me aporta ese material para vender. Si yo elijo vender, yo como la librería elijo vender siempre lo más popular, Marvel, DC y no sé qué otra cosa hay. Si el día de mañana eso desaparece, porque ha pasado que muy recientemente hubo una caída ahí de un mercado que editaba ese tipo de cosas, siempre está lo nacional. Y eso se sigue sosteniendo en el tiempo, porque hay mucha gente atrás de eso. Así que creo que es una cuestión de que cada uno sume su granito de arena, porque no va a dejar de vender. Porque llenar la vidriera de títulos extranjeros no va a hacer la diferencia. Si yo cambio un par de esos títulos por un par de nacionales, yo creo que no va a hacer la diferencia. Pero bueno, estoy hablando desde mi lugar y esperando que el otro haga algo que quizás nunca haría, pero estaría bueno que si alguien escucha esto, tanto sea un lector o quizás un comerciante, si un lector le dice a la librería amiga, che, ¿por qué no pones este otro título en la vidriera? O si lo escucha un librero, por ahí diga, bueno, sí, puedo poner un par de cositas más en la vidriera nacionales, al costadito del último título del personaje de rojo, azul y blanco, y vamos a ver qué pasa. Mira, lo cerraste bien para mi gusto porque yo pensaba caerte con todo el peso de la ley. Te iba a decir, no, pero ¿quién sos vos? ¿Por qué decís esto? ¿No ves que aquellos se están jugando la vida, tienen que pagar gastos? Pero bueno, está bien lo que decís al final, que es que no hay novedades todos los días, son semanales, o entonces podés rotar un poquito y poner historieta argentina. Más que nada, si algún día escucha a alguien esto, para no ser un maldito expendio de manga y historieta, de cómic yankee. Porque al final del día, yo entiendo, hay que hacer caja. Pero si haces un poco de patria, te vas a sentir bien también. Ahora, yo me pongo del lado de los que venden, los que tienen librerías, comiquerías. Y digo, a ver, ¿cómo funciona el sistema este? Vos lo que tenés que hacer es, los tipos lo que hacen es, mayormente, digo porque lo he hablado, piden a Che Distribuidora, compran lo conocido y los que estamos abajo, que no somos conocidos, no lo van a pedir. Salvo que haya pasado algo que te haga relevante, lo cual es muy difícil porque uno no está vendiendo, uno no es mediático, uno hace un libro cada tanto y así. Pero yo lo que te diría, como yo tengo la librería NN Comics, no, todavía no la tengo, ni creo que la tenga nunca, pero bueno, ponele. Y yo te digo a vos, loco, para que yo te conozca, mové las cachas. Movete en las redes, compartí, bla, bla, bla. Generá ruido para que a mí me sirva comprarte un libro. Etiquetame, compartí, generar ruido. Hacé lío. Entonces ahí está la obligación un poco de los que hacemos historieta también. De decir, bueno, soy amigo de las comiquerías, librería, o no le doy bola. Si no le doy bola, listo, ya está. Es eso, bancátela. Ahora, ¿quién es el que lleva mi historieta a la gente? Uno, los eventos. Capaz que ahora los eventos son más que las comiquerías. Dos, las comiquerías. Y online, no sé si llega a un tercer puesto. ¿Está? Entonces, nos guste o no, no, mirá, no me quiere, no me dan bola, bla, bla, bla. Bueno, ¿qué va a ser? El mundo es así. Bueno, trata de, si no te dan bola, peinate un poco, pintate los labios, ponete tacos altos y capaz que te dan un poquito más de bola. Igualmente lo que yo digo también tiene su, ¿cómo decirlo? Su contraindicación. Porque si yo, por más que hagas ruido, quilombo, compartas, te muevas, sigue siendo un comercio y el autor Argento no vende. ¿Tá? Entonces, ¿qué hacemos? Yo creo que es difícil, pero lo que hay que hacer es hacer un trabajo de reconciliación con las comiquerías más amigas de la historia argentina. Si no, olvídate. Y anda a buscar otro lugar de venta. Anda. Acá se me van a reír varios, pero no me importa. Anda a los puestos diarios, que están más muertos que. Pero bueno, qué sé yo. Siguen estando todavía. Porque la historieta argentina tiene que encontrar forma de llegar a la gente. ¿Cómo llegas a la gente? La gente no sabe que existe. Luego que sabe es el Eternauta y el Cazador. Después lo demás. No, no conocen nada, nada, nada. Y cuando digo gente me refiero a aquel o aquella que tiene una intención de lectura. No estoy hablando del que nunca leyó ni va a leer nada. Eso ya está, lo perdimos. Y el que lee algo, te diría que también, yo me enfocaría más al que lee cómics en cualquiera de sus formas. Ese es el único que lo podemos traer. Los otros, yo te diría que tiene que hacer una revolución. Y lleva tiempo, plata, sangre, etcétera. Entonces ya es como que más complicado. Entonces, ¿cómo haces para atraer a los que leen cómics o manga? Que no te compran una historieta argentina ni que los apunte con un rifle. Pero bueno, hasta ahí llegué. Le doy la voz a usted, amigo. Como en todos los aspectos de la vida, hay respuestas que no tengo, como esas últimas que hiciste. Pero entiendo. A ver, nosotros venimos de una generación, quizás, o todos, venimos de un mundo en el que el autor de historieta, o en general el autor, particularmente el autor de historieta, tenía su relación fuerte con la editorial. Y la editorial llevaba las cosas a la gente. Entonces estábamos, o el autor de historieta estaba más tranquilo en esa situación, porque se aseguraba que había alguien que hacía el trabajo que faltaba. Hoy en día, bueno, eso es mucho más reciente, pero es común que el autor mismo, común por cantidad, ¿no? Es común que el autor ahora tenga que hacer lo que vos decís. Cuando vos nombrabas lo que tenía que hacer el autor, me vino a la palabra la palabra prostituirse. No literalmente, pero de alguna forma uno se tiene que vender hoy en día, si no quiere depender de nadie más. Para llegar derecho al lector, uno tiene que hacer un circo, ponerse de nariz de payaso, vamos a ponerlo más bonito, y salir a hacer circo en las redes. Y muchos no estamos dispuestos a hacer eso, no nos sale, no nos gusta, razón X. Entonces, creo que sí, está buena la que vos decís: buscar alianza en puntos de venta estratégicos, porque tampoco podemos salir a hacer puntos. Trate contacto y amigarnos con todo el mundo, porque no nos da el cuero, no llegamos. Y la industria argentina no, de historieta y distribución, no está al nivel de otras épocas para ir a uno y llegar a todo el mundo. Muchos de los que estamos en esto creo que tenemos faltas en ese aspecto de hacernos publicidad, porque no somos publicistas, somos autores. pero es parte del mundo en que vivimos hoy y algo de publicidad nos tenemos que hacer, o bueno, contratar a alguien. Esa es siempre una decisión que uno tiene que ir tomando y poner cosas en la balanza, hasta dónde puedo yo hacer mi propia difusión y a dónde salgo a buscar ayuda si cuando no puedo. Uno de los mayores problemas es cómo nos autopercibimos. Eso es un problema grave. A veces no. Si yo me autopercibo como que me estoy prostituyendo al difundir mi obra, estoy condenado al fracaso. Si yo pienso que estoy adentro de una caja, y que cada paso, cada trepada que hago me acerca a una persona para mostrar lo que yo hago, para mostrarme, entonces voy a seguir trepando, porque estoy adentro de una caja. Entonces, si lo veo de esa manera, voy a pensar de que logré trepar mucho, pero me falta muchísimo. Porque son un montón de personas a las que yo quiero llegar con lo que yo hago. O el grupo de personas con la que esté. Entonces ahí ya cambia la historia. Porque si yo salgo de la puerta de calle, a mí no me conoce nadie. Entonces, ¿qué quiere decir? O salgo o voy a cualquier lado y no me conoce nadie. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no me estoy prostituyendo ni un poco. Que no estoy haciendo nada. Por salir de la caja, tengo que salir de la caja. Entonces, todo lo que yo haga es arte. Todo. El artista hace arte, hasta con el marketing, hasta con la difusión. Porque si uno disocia también, se va a ver una cagada. O sea, che, mirá qué bien que escribe, que dibuja, ahora mirá cómo lo publicita, es un muerto. No me lo vende, no me gusta lo que me muestra. Che, pero mirá que dibuja bien, escribe bien. Sí, pero mirá cómo lo muestra. Un tipo que, o una mina, que está preparado, no puede hacer eso. No me puede mostrar el producto así. ¿Qué quiere decir? Y que capaz que es muy bueno en algunas facetas, pero en las otras las descuida. Y si descuida esto, capaz que descuida aquello. Pero ¿quién dice eso? No lo dice nadie, pero por dentro, en la cabeza, se va elaborando un pensamiento que te lleva a decir, che, mirá, este es un descuidado. No le voy a comprar nada porque capaz que en algún momento la historia no está buena o se pierde. Entonces, todo es obra, todo. Todo sos vos, autor. Y no descuides nada. Hoy es mucho mejor que en toda la historia de la historieta argentina, porque en la década del 80, 60, 70, 50, dependía de un editor o un empresario, lo que sea. Hoy lo podés hacer vos. El problema es que estás dispuesto a ensuciarte o no. Porque yo entiendo, la caja es profunda. Cuesta treparla, pero peor cuesta, pero más duro es quedarte en el fondo de la caja dibujando las paredes, pensando que soy un genio, pero los demás no me entienden. Entonces, guarda, guarda porque hay muchos genios que no conoce nadie y es una lástima. Bueno, eso fue un sopapo de cruda realidad, a la que quizás algunos cuantos sentimos del cual sentimos la caricia. Estoy totalmente de acuerdo. Ocurre que muchos estamos formados de forma sectorizada, porque nos enseñaron o aprendimos a dibujar y a componer páginas de historieta de una forma u otra, pero nadie nos enseñó a hablar, quizás, a hacer un video, a cómo armar una difusión, a cómo hacer diseño gráfico. Y a veces lo que necesitamos, bueno, acá viene lo que planteé antes. Necesitamos pedir ayuda y salir a buscar los conocimientos que nos faltan. Quizás podemos ver la falla en la publicidad que hacemos, en la difusión que hacemos, pero no sabemos cómo emparcharlo, cómo solucionarlo. Mira, justamente estaba hablando en otro lugar con amigos en el cual de mi edad, ¿no? Había uno que puteaba el streaming porque decía, no me cambien a la radio que está buenísima, bla, bla, bla. Después te voy a descargar el audio y te lo voy a pasar. Lo que yo le respondí porque básicamente es lo mismo que esto. Hoy por hoy estamos en una época que es la más injusta de la humanidad y también la que tenés mayor oportunidad de aprender y de investigar. Y vos sos un ejemplo de eso, ¿tá? Porque vos ya estás modelando sin saber modelar. El problema es que hay que saber que uno no sabe y hay que pedir ayuda e investigar. Porque no hay nada peor que pensar que uno sabe cuando en realidad no sabemos a veces todo. ¿Tá? Por eso yo me focalizo en dos o tres cosas que son las que me interesan y las otras, si me empiezan a interesar, investigaré. Entonces, vos lo que decís es, uno difunde como puede y no sabe que esto, que el otro, está perfecto, está bien, pero lo importante es intentarlo, probar también. Porque nosotros no podemos pagar, los que hacemos historietas, los creadores no podemos pagar. Un gerente de marketing o un CEO o un community manager. No, la verdad que no. Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, hay que investigar, hay que probar, hay que quedársela en la pared. Nunca hay que quedarse en el molde, nunca, nunca. Y nunca hay que quedarse con el sesgo de confirmas. ¿Cómo que se dice? El sesgo de confirmación en el cual yo arranco pensando que todo es negro. Hice lo que pude y termino pensando que es negro y no cambió. No, amigo, si vos hiciste algo y terminaste como empezaste, desconfía. Porque siempre el camino te hace cambiar un poco tu pensamiento, un poco bastante. Es como la gente, ay, no se puede. No, no se puede. ¿Sabes qué? No se puede. Yo lo probé y no pude, entonces no se puede. Bueno, gracias. Correte y yo seguiré mi camino. ¿Está? No, normalmente no estoy hablando de tu caso, estoy hablando de otros casos. Entonces, ¿es difícil? Sí. Si fuera fácil, yo me acuerdo, yo soy un viejo loco de mar, hubo momentos de hasta Argentina que las cosas estuvieron mejor, que había mucha gente haciendo historietas, mucha. Porque se podía hacer. Ahora no. Entonces, ¿quién va a quedar? No es que quiero que queden cuatro. No, la verdad es que todo el mundo se puede expresar. Pero la verdad es que quede el que no lo puede evitar también. O sea, yo no puedo evitar hacer historietas. La verdad que no, no tengo un plan B. No me gusta la ilustración. Hago porque necesito comer. O porque es como un plan B que tengo, que también me gusta, pero no tanto como la historieta. Entonces, a lo que voy es esto. ¿Por qué? Y yo te lo propongo a vos, Hernán, y si esto lo escucha alguien alguna vez. ¿Por qué no abrimos la cabeza como cuando éramos chicos y tratamos de sacarnos de encima todo lo que creemos, todos nuestros pensamientos, todos nuestros prejuicios y decimos, bueno, a ver, intento salir al mundo como un hombre nuevo. Ya sé que es difícil, pero digo, con los ojos limpios a ver qué hay, a ver qué hay ahí para mí. A mí muchos hoy estoy de vuelta con el tema, ¿eh? A mí muchos me cargaron con el tema de los puestos de diarios. Es verdad, tenían razón, se están muriendo y si no están muertos, están a punto de morir. Pero, las grandes empresas siguen apostando a los puestos de diarios. ¿Cómo me responden eso? Entonces, yo termino de hablar con vos, abro la puerta, salgo a la calle, voy a la esquina. ¿Qué veo? ¿Qué hay para difundir? ¿Qué hay para la historieta? Veo paredes, carteles para pegar, aviso. Veo puestos de diario hechos mierda, pero ¿Qué sé yo? Quizás si me pongo a hablar con los tipos, no sé. Veo comiquerías pocas, ya es el gueto. O sea, está todo bien, pero las comiquerías ya es como, ¿cómo te puedo explicar? Es como meterte adentro de un lugar. ¿Está? Afuera de la comiquería está el mundo. ¿Ok? Ahora, eso, moverse y ver, no es todo digital. Hoy los chicos, no todos, pero muchos piensan que todo el mundo, todo es digital y no, no es así. Sí, hay mucho digital y está buenísimo, pero nosotros necesitamos físico. Físico, ¿está? ¿Por qué? Porque sin físico no podés comprar. También se puede comprar online, sí, obvio, pero a lo que voy es, por alguna razón, la historieta sigue vinculada al mundo físico. Si fuera por mí, sería todo digital, ¿ok? Me gusta lo físico, pero para mí tiene que tener un plus. Entonces yo lo que propongo, que vos me cuentes, que vos estás en otra realidad, si querés contar dónde estás, salís a la calle, vas a un lugar, a una avenida, a un lugar céntrico, ¿y qué te encontrás? ¿Qué hay para vos ahí? ¿Tá? Seguramente va a haber algo distinto a lo mío, pero parecido. Y ahí está la respuesta, en parte. ¿Tá? Porque en el medioevo o hace 5.000 millones de años, la gente se comunicaba y la gente contaba historias. ¿Y a dónde iba? A la plaza, para que lo escuchen. ¿Tá? Hoy estamos en el 2025. ¿A dónde vas para que te escuchen? O sea, no cambió tanto. Somos HA Comics. Visita nuestra web para leer gratis nuestras historietas. Sudaka, el soldado cibernético sudamericano enviado a una misión suicida a la ciudad amurallada en lo profundo de un Buenos Aires postapocalíptico en una búsqueda que pondrá en duda su pasado y futuro. La leyenda de Rognar, una fantasía medieval en la que un joven sale en la búsqueda de un héroe de leyendas para recuperar la paz de su pueblo y vengar la muerte de su madre. Encontrá estos y otros títulos en hacomics.wordpress.com. Bueno, para el que no está al tanto, yo actualmente estoy viviendo en el Bolsón, Río Negro, conocida más popularmente como ciudad turística, no con ese nombre, digo como una ciudad turística, que funciona mucho, hay mucha movida en verano, en invierno, otoño. Ese aspecto se pausa un montón, pero lo que tiene es que hay mucha movida cultural local. El lugar es cerrado, no es que empieza a nevar o empieza a hacer frío y todo el mundo se esconde dentro de su casa y vuelve a salir cuando sale el calor. Son, claro, son diferentes realidades cuando uno habla de o escucha hablar de la cuestión en Argentina y quizás muchos se imaginan el típico escenario en Buenos Aires, pero bueno, hay pueblos y ciudades de todos calibres y colores. Yo respecto a lo que decís de reinventarse, en su momento algo de eso probé y sigo teniéndolo, porque en su momento, hace 7 años aproximadamente, cambié, digamos, dejé la profesión que era mi trabajo, para dedicarme por completo a hacer historieta. Fue un gran paso. Eso sí, te obliga a redefinirte, a pensarte como de otra forma, porque uno es ahora su propio jefe, te tenés que organizar tus tiempos, buscar tus trabajos, tus encargos. Y eso te obliga a ver las cosas diferente y encararlo de forma diferente. Yo afortunadamente siempre fui muy autodidacta, y con lo que decías, yo hace poquito, bueno, salió el tema de la cuestión de modelado, estábamos hablando de modelado 3D. Y yo siempre, de un tiempo para acá, me di cuenta que yo y cualquiera, pero yo en particular, yo puedo lograr lo que sea que me plantee. con mis limitaciones, ¿no? Hay cosas que me gustan y me salen mejor y otras que no. Lo de la difusión quizá no me sale tanto. Está esa cosa de la publicidad. Quizá me resultan más fáciles las cuestiones de manualidad y artísticas que son para adentro y no tanto las que son para afuera, digamos, de extrovertido. Más bien soy introvertido más que extrovertido, entonces quizás por eso me cuesta tanto pensar una estrategia de difusión y publicidad y lo demás. Pero sí es cierto, uno tiene que repensarse en todo momento, más en estas épocas. Cuando me preguntaste qué es lo que veo acá afuera cuando salgo, bueno, sí, para la historieta. Yo, por ejemplo, en su momento cuando llegué por estos lados, la primera salida o ingreso, digamos, salida laboral, es salir a hacer feria. Y acá hay mucho movimiento de feria en la calle, ferias, bueno, americanas, eso es otro tema, pero. Y ahí, bueno, estoy participando en un grupo, más bien que es una especie de espacio de venta y difusión, que se llama La Esquina de los Libros, y donde uno se hace cualquier cosa de material impreso, se puede acercar a la esquina, se pone un puestito y vendés. Y vas cuando querés, sin tener que explicarle nada a nadie. Y ese es un espacio que yo encontré, por ejemplo, para difundir la historieta. Tanto la mía, bueno, a veces con quien surge, se puede charlar de historieta argentina en cualquier. De historieta en general, de cualquier nivel, no solo, digo, o ámbito, no solo de nuestros libros, sino de cualquier otra cuestión. Eso es lo que uno va encontrando en su momento. Después, bueno, hay muchos espacios donde uno puede ir encontrando lugares para difundir talleres y todo lo demás, pero bueno, tampoco uno, bueno, yo en particular, no me da el cuero para todo y uno va, voy eligiendo lugares, en algunos lugares estoy más cómodo, en otros no tanto y son los primeros con los que me quedo. Si sirve de ejemplo también, me recordaba, estaba acordando de mi estadía en La Pampa, yo vengo de allá. En su momento, por allá, el año 2010, nos reunimos, confabulamos con un grupo de dibujantes, historietistas, para comenzar una historieta, una, perdón, una revista de historietas, impresa, obviamente, que fue todo un desafío porque luego alguien nos contó, luego de haber empezado, nos contó un dibujante de por allá, que era la primera revista, era una revista que salía impresa bimestralmente, y nos decía, esta es la primera revista, dice, ustedes no lo saben, pero esta es la primera revista impresa regular que tiene La Pampa, revista de historietas. Y en su momento nosotros no hicimos como, no nos pusimos a pensar en esa cuestión y si hacerla o no, no nos determinaba. Fue la iniciativa y las ganas de hacer, de ganas de hacer historieta y publicar historieta la que nos llevó a hacer esa publicación. Digamos sin prejuicios, por así decir, sin ponernos a nosotros mismos palos en la rueda, los palos ya te los pone la misma realidad, si se puede decir. Y durante 6 años esa revista salió cada 2 meses, a veces se trazaba un poco, pero salía la revista. En algún momento puedo contar más esa experiencia, pero se puede, la cuestión es. Hay que meterle ganas, hay que meter energía. Es cierto que éramos un grupo grande, de gente que hacíamos, que aportábamos actividad y voluntad para moverse y funcionamos mucho de la. O sea, si llegamos a donde llegamos fue gracias a los kioscos, ya que los mencionaste. Los kioscos siguen teniendo llegada al público. Quizá no tanto como antes, pero siguen teniendo la llegada. Y creo que hay que seguir apostándolo a los kioscos. Quizá no al sistema, digo, perdón, no a, en, a gran escala, decís. Kido distribuye en kioscos, porque entiendo que la distribución en kioscos no es fácil, pero sí uno puede tener un kiosco amigo, un kiosquero amigo, y en los pueblos es más fácil, las ciudades chicas o pueblos. Acá en Bolsón entiendo que hay uno solo, y es una posibilidad. Entonces, la gente, yo he estado pasado por ahí, y la gente sigue arrimándose al kiosco, y es como un punto de encuentro. Siempre que el kiosquero sea kiosquero, kiosquera en este caso, es una señora la que atiende, es copada, entonces se puede construir a partir de ese tipo de espacios. Bueno, es ahí abriste una punta que nosotros que hablamos casi a diario o a diario, yo no la sabía. Sabía de HB, la revista pampeana que hacía mil que hacían, pero no sabía que venía a kioscos. A ver, yo aclaro por si hay alguno, no sé, que no me conoce. Yo no tengo ni acciones en los puestos de diario, ni los kioscos, no, no. En algún momento también, cuando cambió mi vida. Que me echaron de un laburo que estuve mucho tiempo, pensé con esa guita, tuve la posibilidad de comprar un kiosco, nunca lo hice, por suerte, porque me dediqué a lo que más me gusta, que es hacer historietas. Pero hace tiempo que veo la degradación, cómo van muriendo, ¿no? Entonces, yo sinceramente nunca lo intenté, porque me parecía como una epopeya. Pero sí estaría bueno que cuando puedas, sin apuro, sin prisa, pero sin calma, cuente cómo fue la experiencia. Es interesante. Y cuando vos hablabas del único puesto en el pueblo, dije, bueno, ahí hay algo ahí. Acá en Buenos Aires es sí una epopeya, porque yo sé que he conocido historietistas que han pagado a distribuidoras y me han contado cómo era y es complejo. En su momento había, no sé, una cantidad de kioscos infernal. Pero, qué sé yo. Yo soy de la idea de que si yo hago historieta hoy, es porque no le di bola a todas esas voces que me decían, no, no, no, no, no, no, no. ¿Está? No, no, mi papá no es historietista, mi mamá tampoco, no tengo un maldito artista en la familia. He tenido gente que sí, que bueno, pero muy lateral. Pero historietista, dibujante, nada, nunca nada. Dice al día de hoy de que no. Tengo que seguir explicando qué es lo que hago. Entonces, si toda mi vida nunca escuché ninguna voz negativa. ¿Por qué voy a seguir escuchando esas voces negativas que siguen diciendo, no, por ahí no es? No, por ahí no es para vos. Pero capaz que si me junto con un Hernán, se puede probar. Se puede intentar. Porque yo lo que quiero es que mis historietas estén en la calle. Y qué mejor que estar en el lugar más cercano a la gente. Aclaro. Sé que hoy por hoy la nueva generación no miran los puestos de diario, ni los miran ni de costado. Sé la realidad, conozco la realidad, no es que estoy, no es que nostalgia pura, hay un poco de nostalgia, sí, obvio, o mucha, ponele, pero sé la realidad, conozco la realidad. Y también conozco que salvar grandes batallas también es una realidad. También sé que la biblioteca de Nippur Nippur, le dicen algunos, yo le digo Nippur. También fue una realidad. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿A quién le voy a dar bola? A varios que dicen que no cuando nunca editaron o nunca lo intentaron, o a gente que grandes empresas que siguen apostando a ir a los puestos diarios. Pero nada, me gustaría escuchar a una persona que tiene experiencia en el tema y no a mí, que yo estoy fantaseando, especulando, proyectando. Así que bueno, te doy la palabra, Hernán. ¿Cómo fue tu experiencia? Bueno, para poner un poco de contexto, eso fue en el año, el primer número sale a fines del año 2012. La ventaja es que nosotros ya veníamos un año antes haciendo difusión en un sitio web y todos los medios que podíamos nos dieron bola bastante. Ya no recuerdo si televisión, pero diarios y radio y varios impresos hoy. Y medios digitales nos hicieron notas sobre la iniciativa, porque un año antes habíamos largado un sitio web que todavía existe, como una especie de ensayo de práctica de regularidad, de publicar regular. Y cuando largamos, bueno, la primera tirada fue de creo que 350 ejemplares, que fue la única de esa cantidad. Y la pagamos entre el grupo, digamos, uno de los por qué funcionó éramos porque era un grupo grande. Yo creo que éramos 10 personas. Si no éramos 8, pero eran 10, con fácil 10. Algunos pusieron plata, otros pusieron trabajo. Pero fue como bastante acompañado el proceso. Y como éramos muchos, distribuimos en diferentes, bueno, en las ciudades de General Pico y Santa Rosa. Capital, digamos, y la segunda gran ciudad más grande, creo. Hacíamos la distribución nosotros mismos. Creo que tanto en kioscos, los clásicos de revista, como negocios de, como kioscos que vendían también revistas. O sea, el clásico kiosco, digo, de calle, kiosco de chapa que le decimos en Lunfardo, en el pueblo de allá en Pico, o yo le decía al menos así. Que es la garita ahí en el borde de la vereda, y si no el kiosco de acá, de local común, que había varios. Y creo que, no sé, en Pico teníamos 6 puntos de venta, algo así. Incluso había un kiosco que hacía canje, dato anecdótico, ¿no? Que hacía canje de historietas de Columba y novelas pulp, estilo western y románticas. También nos ayudó, en algún momento tuvimos los primeros, bueno, creo que fue el primer año nada más, teníamos un aporte de provincia, que luego se convirtió en una compra de una cantidad de ejemplares para las bibliotecas. Pero antes de eso, antes de que se termine eso, ya habíamos tenido el resguardo de buscar publicidad y ponerla en la revista. En ese momento ya la crisis del papel y del diario y la lectura ya estaba presente en los kioscos. Y esa fue como una de las, no sé, banderas, por así decir, o narrativas, digamos, que aprovechábamos cuando hacíamos difusión. O sea, cuando todo el mundo nos decía que, o cuando todo el mundo cree que el papel se está muriendo, bueno, nosotros salimos con una revista impresa. Eso sigue existiendo hoy, solo que quizás no se hace ver tanto. O sea, todo el mundo que sale a imprimir un libro o una revista sabe que va contra, viento en contra, contra viento y marea. Y bueno, sí, eso duró, se sostuvo durante 6 años aproximadamente. Yo estuve en la dirección de la revista durante 3 años y luego continuó otra gente. Creo que fue el fin de la revista, fue, bueno, 6 años posterior, en el 2018 aproximadamente. No por cuestiones, más bien por cuestiones interna, si se quiere, un poco el desgaste del grupo, pero fue una experiencia muy interesante y nos probó, a mí me probó, me puso a prueba y me dio el indicio de que si eso se podía, cualquier otra cosa se podía probar y lograr. Bueno, creo que, a ver, llegamos a una especie de conclusión, que es que no es que no se puede, sino que si estás dispuesto a pagar el precio. Es lo que ya era una conclusión que teníamos, pero bueno. Fácil no es nada. El problema es que nos tenemos que disfrazar a veces de algo que no somos, pero podemos serlo. Depende de las ganas de cada uno. Yo creo que cuando te encontrás con una pared, tenés dos opciones: o te pegas media vuelta y te volvés, o tratás de saltarla o pasarla. Suena muy como frase, como decirlo, motivadora, pero bueno, no deja de tener algo de cierto. Por mi parte, yo sé que funcionó así. Dejé de hacer determinadas cosas en el mundo de la historieta porque me di cuenta que de esa manera no iba a llegar a ningún lado. Monitoreo, veo a unos compañeros que siguen y me di cuenta de que no me equivoqué. Suena medio pedante, pero la verdad que no había que ser muy despierto como para darse cuenta que hay una forma de vender la historieta que no termina de cerrar. Entonces quizás haya que reinventarla, haya que hacerla de nuevo. Si es que está bien lo que dije, está bien expresado. Por mi parte creo que hasta acá llegué. ¿Por qué? Porque ya tengo ganas de ponerme a hablar de Hernán y de empezar a probar esos nuevos métodos, esos nuevos formatos, esas nuevas formas de llevar nuestra historieta, de moverla, de que cobre vida. Y cobra vida cuando la tiene alguien en la mano y la lee. Así que bueno, Hernán, de mi parte me despido. Y bueno, hasta que surja otra pregunta, otro debate, otra charla en un próximo podcast. Te mando un abrazo grande. Bueno, de mi parte solo me queda decir que, en mi opinión, creo que lo que hay que reinventar es la forma de llegar a la gente. Porque la historieta la vamos a seguir haciendo igual. Creo que somos autores que somos fieles o intentamos ser fieles a nuestra obra, a nuestro espíritu. Así que lo que yo creo que tenemos que reinventar es cómo llegar a la nueva audiencia. Bueno, nos vemos o nos encontramos en el próximo podcast. Hasta luego. Y recuerden siempre, recordemos siempre que a la historieta la hacemos entre todos. Y a no desfallecer, que ese todos es poniendo granito de arena tras granito de arena, todos juntos, metiéndole para adelante. Y el que viene al contrario, suerte. Suerte con su emprendimiento individual, que bueno, nadie tiene la vaca atada, pero está bueno que cuando uno hace algo, haya alguien del otro lado. Saludos para todos y hasta el nuevo podcast con preguntas misteriosas, metafísicas y con resoluciones diversas. Si llegaste hasta acá es porque soportaste nuestros desvaríos varios. Seguinos en hacomics.wordpress.com y recordemos que a la historieta argentina la hacemos entre todos. Nos vemos.